José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Cuando uno tiene que buscar explicar la personalidad de un funcionario, es porque lo que uno está recibiendo es un mensaje falso, porque si no, no hace falta. Con la acción se puede juzgar a la persona. El caso del presidente argentino es digno de un análisis porque no solamente ha sido un mentiroso consuetudinario en su vida, sino que es un plagiador. Ha plagiado libros, ha plagiado discursos íntegros de series norteamericanas para utilizarlo en Naciones Unidas, hasta las comas y los puntos. Es decir, ha copiado toda su vida y como no tiene capacidad de ser auténtico, es un fraude. O sea, no es lo que dice ni lo que representa, sino lo que él le saca a otros que piensan y desarrollan, se expropia de ese pensamiento y lo expone como si fuera de su pertenencia. Esto es lo que tenemos sentado en el sillón de Rivadavia, un falso. Al decir de la jega porteña y del hablar de todos los días, un trucho. Se llama Javier Milei y la gente cree que es el presidente de la República. Pero en realidad es una caricatura copiando ideas, pensamientos, plagiando libros, plagiando discursos y en definitiva demostrando una falsedad ideológica y de vida absoluta y total. Lo grave no es su personalidad, que merece quizá la atención científica. Lo grave es que se lo sentó por el voto ciudadano para que maneje y rija la República, para que sea el conductor de 50 millones de personas que habitan la Argentina, llevándolo a un punto donde obviamente la convivencia y el entendimiento permita una sociedad próspera, de ilusiones, de trabajo y, en definitiva, de una sociedad inexistente en este tiempo y que jamás va a poder realizar este mistificador de la verdad, que es una caricatura. No es auténtico en nada. Y entonces, como no es auténtico, ha copiado y ha robado ideas de otros para sacar y editar libros sin ningún problema. Descubierto en España, le anularon la presentación, se hizo llamar doctor y jamás tuvo un doctorado que no sea el que le dio un amigo de honor y causas. En realidad, este personaje es falso. Es falso por donde se lo busque, no es lo que dice, ni es lo que le hace creer a la gente. Encima acepta y no corrige que lo llamen doctor. Jamás tuvo un doctorado en nada, salvo si un honor y causas. Entonces, cuando uno pasa por estas circunstancias y se da cuenta que la sociedad amortiza todos estos defectos y sigue adelante, imaginando o pensando una posición de apoyo o de crítica, lo que nos preocupa es cómo semejantes representantes de la falsedad se pueden sentar con la máxima responsabilidad como empleado público. Y ahí entonces viene que no solamente le ha mentido a sus votantes, sino que es un verdadero plagiador de ideas de otros. Plagió libros, plagió discursos, dio en Naciones Unidas un discurso plagiado absolutamente de una serie de televisión. Entonces, cuando uno se encuentra frente a la falsedad, frente a lo que no es cierto, lo que no es real, y le pedimos a este cachivache que haga lo que tiene que hacer una persona normal, los que estamos equivocados somos nosotros como sociedad, porque él no es auténtico, es falso, y falso de toda falsedad, ha hecho y ha dicho cosas que nunca le pertenecieron. Robó ideas de otros y las publicó textuales en los libros. Robó ideas de otros y los leyó en Naciones Unidas como si fueran propio. Y así, cada una de las cosas que hace esta cartulina hecha funcionario, esta caricatura dibujada como presidente. Lo grave es que cuando uno descubre todo esto, ya está sentado en el sillón de Rivadavia. Y lo grave es que tiene la mayor responsabilidad como principal empleado público de conducir al Estado. Entonces, como es falso, de toda falsedad, lo que va a hacer es que el Estado estalle, porque cuando él confesó públicamente que era un topo que venía a destruir el Estado, no mintió. Dijo lo que piensa y lo que quiere hacer y lo que en realidad está haciendo. Por incapacidad, por omisión o por decisión, pero lo está haciendo. Bueno, este personaje es el presidente de la República Argentina, se llama Javier Milei, lo tenemos sentado allí porque en la segunda vuelta el pueblo mayoritariamente dijo que tenía que ser el responsable de conducir la nación. Así que no se le puede culpar a él, que es un falsario, sino a la sociedad que no descubrió la falsedad. ¿Y por qué no la descubrió la falsedad? Ah, bueno, porque de pronto, hasta el momento que uno empieza a descubrir este tipo de cosas, no lo cree tan falso. No puede pensar o imaginar que el caputo que tiene al lado copie textualmente el discurso de una serie de televisión y se lo haga leer. Uno no puede creer eso, pero esto ocurrió. Uno no puede creer ni pensar que después de haber dicho que teníamos un grave problema con quien había endeudado en 17.000 millones de dólares a la Argentina durante el gobierno de Macri, se refería a Caputo, lo hizo ministro de Economía. Uno no puede creer que hizo campaña contra la casta y resulta que en la casta puso a Scioli, a Patricia Burri, a todos los que estuvieron, y los oxigenó como nunca. Entonces, ¿qué es? Es un verdadero falso. El presidente de la República Argentina es falso. Y por lo tanto, como es falso, no se puede esperar de él nada que sea objetivamente posible y potable para resolver una crisis. Porque miente, porque mintió en la campaña, porque miente en su personalidad, porque se debe llamar doctor y no es doctor, porque dice que escribe libros y los termina plagiando y copiando de otras ideas, porque hace un discurso en Naciones Unidas que es la traducción textual de una serie norteamericana. Entonces, ¿estamos en manos de quién? De una pandilla de impresentables que se apoderó del Estado con un personaje, el cachivache, que va a llevar a la Argentina a cosas impensadas. Es el único en la historia que va a chocar la calesita. Lo va a hacer Milei. porque la verdad, todo lo que está haciendo es para que el país tenga en algún momento una explosión social. Miren, sin ir más lejos, en las próximas horas se va a hacer la Marcha del Hambre, donde vamos a estar sorprendidos por la cantidad de gente que va a estar reclamando simplemente comida en el país, que puede producir alimentos para 800 millones de personas. Estamos en una de las peores crisis, ha contraído una deuda externa promedio 85 mil millones de dólares anuales, van a ser de una proyección impagable. Has puesto al país en un estado de asamblea, no atiende para nada las relaciones internacionales, se pelea con los vecinos, hace un desastre de las relaciones internacionales, y así cada una de las cosas. Toca el timbre en Occidente, donde él dice estar vinculado al eje en Washington, Londres, Israel, y resulta que no lo atienden ni el teléfono, y entonces ahora va a ir con la escupidera a China. A ver si los chinos lo pueden salvar, esos que para él eran total y despreciables comunistas que tenían que desaparecer. Estamos frente a un falsario. Estamos frente al quiebre de la idoneidad para ejercer el cargo de presidente. Estamos ante una persona ungida por el voto de la ciudadanía, que le podemos aceptar que no lo conocían a fondo, pero que a medida que se van descubriendo que además de mentiroso es plagiador, y estoy hablando del presidente de la Nación Argentina, esto es de una gravedad absoluta. Esto tiene necesariamente, si tuviéramos un parlamento como corresponde, que terminar en un juicio político. El presidente de la Nación no solamente ha mentido, sino que además ha faltado a la verdad desde siempre. Ha plagiado libros, ha plagiado discursos, vive siendo un plagiador, es decir, robando ideas de otros. Estamos frente a una imagen absolutamente negativa de alguien que está preocupado para que los troles lo defienda, que está preocupado para que los ensobrados, como él mismo llama, lo defiendan por los canales que habitualmente suelen trabajar, que está muy preocupado para que alguna prensa haga una editorial favorable, pero que nosotros, a esta altura de nuestra profesión, nuestra vida, de nuestra circunstancia, lo hemos hecho siempre, pero que ahora, más que nunca, ya no toleramos una sola mentira más del principal empleado público. Es un falsario total en todo lo que hace. El discurso que leyó en Naciones Unidas es una copia textual de una serie de televisión norteamericana que se veía en la Argentina y que estaba en castellano, y que se la copió tal cual Caputo. Es decir, en esta Argentina, donde la gente come salteado por decisión de este cachivache, estar teniendo que hablar de estas cosas duele, molesta, y por eso ahora que va a haber otro reclamo por el hambre que se vive en la Argentina, sentimos vergüenza ajena. Sentimos la vergüenza de saber que no somos culpables porque nunca lo votamos ni lo elegimos, pero que sí una gran mayoría de argentinos piensa al revés de lo que estamos diciendo y lo eligió presidente de la República. Pero no hay arrepentimientos, no hay nadie que salga a decir me equivoqué en el voto. Y esto va transcurriendo lentamente mientras nos dejó sin el oro, sin las reservas que las mandó a Londres, al enemigo histórico argentino, al usurpador de las Malvinas. Nos quedó absolutamente a la deriva todo, porque ahora los fondos buitres salen a buscar el embargo del oro argentino. Está endeudando el país, aumentó la deuda externa cercana a los 10 mil millones mensuales de dólares. Estamos hablando de un desastre en los meses que lleva gobernando, y todavía, en teoría, si es que va a terminar, faltan más de 3 años largos. Y en 3 años largos de la Argentina si queda el obelisco, va a ser seguramente con algún cartel porque no lo pudieron terminar de vender. Hay que parar esta mano de alguna forma. El pueblo tiene la palabra, porque si esto no ocurre, este cachivache deja a la Argentina como nunca se imaginó nadie, absolutamente a la deriva, para ser destrozada, invadida y dividida en tres pedazos. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 17 minutos, 17 grados 5 décimas. Si tuviéramos una décima más, sería Capicúa, la hora y la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, se jugó una nueva fecha de fútbol, Enrique. Hay resultado. Muy bien, finalmente no se dio para el equipo argentino de futsal la posibilidad de ganar el Mundial, lamentablemente, después de un gran partido que hizo, donde realmente lo tuvo, especialmente en el segundo tiempo, apretado contra un arco al equipo brasileño. Finalmente, por lo hecho, la primera mitad, Brasil se impuso 2-1 en la final del Mundial de Futsal en Uzbekistán 2024 a la Argentina, y postergó el sueño de, por segunda vez consecutiva, o por segunda vez mejor dicho, porque ya había perdido el Mundial anterior la final frente a Portugal, y en este caso se dio frente a Brasil. Se dio el partido para el conjunto brasileño, que se puso en ventaja a través de Ferrao en la primera parte, lo aumentó Rafael en el mismo periodo y terminó llegando a la primera mitad con un 2-0 que no reflejaba lo que había ocurrido en el primer tiempo, ya que en esa primera parte el equipo argentino había rematado 27 veces, 13 veces al arco, y su rival 22, 7 entre los tres palos, además de los dos tantos que señaló. En el segundo tiempo Argentina se la jugó, y en la parte final, cuando sacó al arquero Nicolás Sarmiento por un jugador de campo para intentar la hazaña, al menos llegar el empate y poder definir con tiros desde el punto penal, le alcanzó para llegar al descuento. A dos minutos del final, Matías Rosas descontó y de esta manera le daba la posibilidad al equipo argentino de soñar con un empate que le permitiera definir el encuentro por esa vía. Pero una vez más se impuso William, uno de los mejores arqueros del mundo en esta especialidad, el futsal, y de esta manera le postergó el sueño a Argentina de lograr el certamen, el título en futsal por segunda vez. Cambió Brasil con la consagración de ayer, logró su sexta copa. De todas maneras, para destacar, en una disciplina que no tiene demasiada difusión en la Argentina, pero que es disputada y seguida por muchísima gente, Argentina conquistó por segunda vez el subcampeonato del mundo, y de esta manera quedó un pasito nada más frente a una potencia realmente como Brasil. Una gran actuación del equipo que dirige Matías Lukuwis, que esperemos siga por este camino y en la próxima oportunidad se pueda imponer y ganar el certamen. Gran tarea, fue el único partido que perdió en todo el certamen el equipo argentino, fue el rival un poco más, un poquito poquitito más que nada por lo que hizo su arquero, William, insisto, uno de los mejores del mundo en esta especialidad, y postergó el sueño de Argentina, que finalmente cayó por 2-1 y vio postergado el sueño de ser campeón del mundo en futsal en este Mundial de Uzbekistán, que finalmente quedó por 6ª vez para el equipo brasileño. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 21 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Carbone. Buen día, Miguel. Todo lo que hace este gobierno es para complicarnos la vida. Ahora enfrentamos los riesgos de volver a la boleta de papel en las próximas elecciones, cuando los jueces dicen que está en riesgo el operativo electoral 2025. Y los riesgos y peligros los produce la boleta única de papel. Las provincias ya están implementando la boleta única de papel, que ya implementaron en su momento la boleta única de papel, registraron un aumento de votos nulos y en blanco, demostrando la total falta de capacitación de los fiscales y de los ciudadanos, y de cara a las elecciones de 2025, la preocupación crece de manera sustancial y además los jueces no la ven. La preocupación es los recortes en el correo y la Casa de la Moneda, que está a cargo de la provisión histórica de urnas, padrones, planillas e instructivos, y se juega en contra la teoría del arrastre y elecciones concurrentes y los altos costos del papel para realizar esta impresión. La boleta única plantea una enorme cantidad de interrogantes de cara a las elecciones de 2025. La experiencia en las provincias que usaron el sistema es que hay un 5% de votos en blanco o nulos adicionales, porque gran parte de los ciudadanos no entienden cómo se usa esta boleta única. Ponen una cruz en un candidato, pero también lo ponen en otro de la misma categoría y convierten el voto en un voto nulo. Ponen la cruz en un candidato de una categoría, en candidatos de otras categorías, y si no se capacita a los ciudadanos y a los fiscales, algo que no está planificado por ningún lado, el gobierno de Javier Milei cree que el sistema de por sí será más transparente, pero quienes llevan años analizando las mecánicas de los comicios dicen que en una mesa en la que una fuerza no tiene fiscales pueden aparecer un montón de cruces en la boleta que hagan que el voto sea nulo. Pero además la administración Milei eleva la incertidumbre al máximo y ha hecho trascender que cerrará la Casa de la Moneda, y ahí es donde se imprimen desde siempre los padrones electorales. Un trabajo delicado que requiere de la seguridad equivalente a la impresión de billetes. Los mandarán a imprimir al exterior, lo permitirá la justicia electoral. Al mismo tiempo, el Correo Argentino, que realiza el 90% del operativo de los comicios, ya le despidieron 5.000 empleados y acaban de echar al gerente que manejaba el tema electoral. El brutal recorte de personal pone en duda que el operativo funcione. El Congreso votó la semana pasada la boleta única de papel, lo que significa que los partidos no van a proveer las boletas, sino que habrá una sola única boleta gigante provista por el Estado, en la que los ciudadanos, birome en mano, tendrán que marcar su voto. El nuevo sistema fue celebrado por La Libertad Avanza y el PRO, y el radicalismo principalmente. Todo viene de un mito instalado desde hace años. Dice un mito: los periodistas tienen un aceitado mecanismo de punteros que le entregan a los votantes la boleta del papel del PJ o el nombre de la alianza que integra, y de esa manera el ciudadano entra al cuarto oscuro con un voto ya pactado de antemano. Los jueces electorales dicen que eso es cosa del pasado y ocurre poco o muy poco en estos tiempos. Otro mito es que los periodistas son malos, roban las boletas de los demás partidos y eso les da una ventaja decisiva. Los jueces reiteran que eso también es cosa del pasado y que no ocurre y que es algo muy marginal. Y un tercer mito dice que los malvados peronistas van a los geriátricos y a otras instituciones y le dan a los que están internados la boleta del partido, produciendo otro voto manipulado. Nuevamente, los jueces electorales dicen que ese fenómeno tampoco existe. Los partidos de derecha afirman que es verdad, que son hechos muy puntuales, muy marginales, pero que la sumatoria de esas tres maniobras, aunque altere solo 1% de los votos en elecciones tan parejas como las actuales, son de máxima importancia. En estos tiempos de elecciones que son muy parejas, con diferencias de un 0,2 y un 1,2%, en muchísimos casos, la elección norteamericana que está en puertas, por ejemplo, amenaza con tener ese mínimo rango de diferencia. Los jueces electorales sostienen que este sistema nunca funcionó y que nunca una sola denuncia de fraude que haya tenido sustento en la justicia con el sistema anterior, y es cierto que los oficialismos perdieron reiteradamente. Y el último ejemplo es que perdió el peronismo que gobernaba y 4 años antes había perdido el PRO que también gobernaba. El Estado ahora se va a hacer cargo de la boleta. Solo Uruguay mantiene el sistema de boleta suministrada por los partidos, de manera que la justicia electoral considera que debe hablarse de una especie de modernización. Esto va a ser muy complicado y no sé qué puede suceder en estas elecciones. El ciudadano tiene que marcar con cruz la categoría que vota. En 8 provincias del año que viene que se votan senadores nacionales y diputados, y habrá que poner una cruz en cada una de las categorías. Sin capacitación se corre el peligro de que el votante ponga cruces en 2 listas de candidatos a diputados y que anule de esa manera el voto, y ninguna en senadores. El voto en blanco sería un 0 a la inversa. Va a ser muy complicado y que al gobierno le gustan las complicaciones y no dejar nunca las cosas claras. El tema de la boleta única, la ignorancia y la ambición juntas son malas consejeras. Las próximas elecciones de medio tiempo están un tembladeral. La ignorancia sumada a la ambición es un cóctel peligroso. Pero celebremos y digamos como siempre: ¡viva la libertad, carajo! Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6:30 a.m. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 17.5 °C la temperatura en la capital. Una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. El gobierno desreguló el transporte de media y larga distancia, por lo cual puede aparecer cualquiera y hacer un servicio de micro, es decir, levantar pasajeros y llevarlos, más allá de que tiene claro que cumplir con las reglamentaciones que hacen a la seguridad de tránsito. Ahora, a partir de esta desregulación, puede aparecer una empresa de combi, una empresa de 3-4 micro particulares y empezar a levantar pasajeros en cualquier lugar. No me quiero imaginar los problemas a futuro que esto puede acarrear cuando se vea mermar el corte de boleto en las empresas organizadas y qué puede pasar en la vía pública. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Van transcurriendo los días y no hay una sola noticia a favor de la sociedad. Todo lo que a diario nosotros comentamos y se publica y se difunde y se visualiza en televisión hace a los problemas que se aumentan, se multiplican para la sociedad. Las normas del cachivache, que son de alteración total de la manera de convivencia que tenía la sociedad, va trayendo consecuencias de todo tipo. Porque fíjense ustedes que el recorte que se ha hecho, que es realmente notable, produce situaciones insólitas. Ahora, que el gobierno desregule el transporte significa que vamos a tener inconvenientes de todo tipo, porque va a aparecer cualquier persona con 3 micros particulares a cobrar la mitad del pasaje y va a empezar a levantar pasajeros y un día va a haber un enfrentamiento de magnitud. Esto no es que lo estamos descubriendo o imaginando, sino que simplemente es una cuestión de análisis. Si empiezan a correr con el mismo recorrido una empresa legal y uno que tiene 3 colectivos arma una empresa paralela que hace el mismo recorrido por la mitad de precio, ¿qué creen que va a pasar? Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Diego. Carbone. Todo es complicado, porque se hacen ese tipo de cosas con los colectivos, lo van a querer hacer con todo. Nos complican las elecciones, nos complican la forma de viajar. Los complican con que los medicamentos no te los dan y de golpe ahora hay llamados extraños que nunca han hecho, me llamaron de PAMI y me dijeron que tengo un turno en el Hospital Británico para hacerme un análisis de hígado. Son cosas raras, de golpe te llaman así y vos vas como un tarado porque tenés para hacerte un examen y vas a ir a un hospital donde no te van a hacer nada. No sé por qué, pero la están haciendo para que los argentinos nos enfrentemos unos con otros, no con el gobierno. Hay que cambiar cómo se ven las cosas, ponernos firmes y los partidos políticos sacarse la careta y que los que están con el gobierno dejen vislumbrar a la sociedad que son nuestros enemigos y no los tenemos que votar tampoco. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Ayer, 60.000 afiliados del radicalismo de la provincia votaron en la interna bonaerense. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 36 minutos pasan de las 6 de la mañana y tenemos el primer informe internacional por Radio Belgrano. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Quedó devastado por el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre. Más de 60 residentes de esta pequeña comunidad fueron asesinados allí. Un grupo de jóvenes fue masacrado y 17 de ellos tomados como rehenes. Shahar Norman y su esposa sobrevivieron al ataque y regresaron al kibbutz para continuar con sus vidas. We didn't do what we have to do. Not our government, not our army. And we lost. And we still lost every day. Every day that we fight in Gaza and they say, oh, we killed another terrorist, blew another house, it's not important. Otro kibbutz, Niroth, también fue atacado. Fue uno de los más perjudicados por los atentados en el sur del país. 117 de sus 400 vecinos fueron asesinados o secuestrados. You can see it's a burning house. In the faraway one, couple was getting murdered. And in this one, a family of five staying alive. They stayed alive. Yeah, it's just a matter of Russian roulette in the end. Tan solo unas pocas casas del kibbutz quedaron intactas. La mayor parte del resto siguen dañadas por el ataque, con marcas de bala o restos de sangre. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. La circunstancia de que hay elecciones en el Partido Justicialista han hecho que empezara a circular otra vez la candidatura de Cristina Fernández para presidir el Partido Justicialista. En realidad, lo que menos importa es quiénes van a manejar el partido, porque Perón creó un movimiento. Pero para ellos sí, lo que más le importa es el manejo del partido, porque son los que deciden las candidaturas. Entonces, aquí el tema es la partidocracia o el movimiento. Entonces, frente a esto, lo que se está haciendo es buscar espacios para poder estar en el armado de las próximas listas, y la manera que puede tener Cristina de tener injerencia es si se sienta como titular del PJ, porque ya la influencia fuera de esto puede no ser escuchada. Y entonces los grupos de kirchneristas que están con ella dicen, bueno, salí a buscar la presidencia del Partido Justicialista. Así que están lanzando, ya le están haciendo la campaña. Ya C5 salió a batir el parche para hacer el barullo y están instalando la candidatura de Cristina Fernández para presidenta del Partido Justicialista. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Vamos a abrir el teléfono de la radio para que usted pueda participar. ¿Y qué opina, Cristina? ¿Tiene que jugar como candidata a presidir el PJ, sí o no? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. FEM PINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEM PINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 40 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los resultados del fútbol, Diego, Enrique. Bueno, justo se apagó la computadora. Bueno, vamos a ir a lo que tiene que ver con la fecha número 17, que va a tener su final en el día de hoy. Después va a haber un receso. Argentina juega el próximo jueves a las 6 de la tarde en Maturín frente a Venezuela por la fecha número 9 de las eliminatorias sudamericanas, y el próximo martes 15 lo va a hacer como local en el más monumental frente a Bolivia. Así que el campeonato se va a reanudar para el fin de semana, no este, sino el próximo, el de la fecha del Día de la Madre. La fecha número 17, que empezó el viernes con la victoria de Central Coro de Santiago del Estero, que no para de ganar después de la llegada de Omar de Felipe, 2-0 ante Unión en Santa Fe. Gran victoria de Huracán, que le ganó a Sarmiento de Junín por 3-1 con los goles de Tobio, de la Fuente y Acosta en contra. Morales descontaba para el equipo de Sarmiento de Junín, el mejor equipo del campeonato hasta ahora el sábado. Vélez, el puntero del campeonato, con 5 puntos de ventaja sobre sus perseguidores, lo dejó afuera del torneo, del certamen. A Racing le ganó 1-0 con el gol de Brian Romero a 4 minutos del final. Vélez se sacó un competidor de encima, quedaron muy lejos la Academia y quedó afuera, y lo único que le queda por disputar este año es ver si puede lograr llegar a la final de la Copa Sudamericana. Cruz de Mendoza le ganó en La Plata a Gimnasia 1-0, gol de Salomón Rodríguez. Newell's con un tanto de Miljevic en el tercer minuto del adicional le ganó a Lanús 2-1. Ramírez de penal, polémico penal que sancionó Fernando Espinosa a favor del equipo rosarino, empataba para Newell's. Había abierto la cuenta Marcelino Moreno para el Granate. Instituto le ganó como local a San Lorenzo 2-0 con los goles de Requena e Ignacio Russo, y profundizó la crisis del Ciclón. Ayer Independiente, gran victoria, superó al Deportivo Riestra 3-1 como local en el Libertadores de América, logró un gran aire para su pelea por ingresar a la Copa Sudamericana. Dos veces Santiago Montiel, quizás la mejor incorporación de este mercado de pases para el Rojo, y Gabriel Ábalos, que volvió a señalar el paraguayo número 9 de Independiente, los tantos del Rojo. Pereira empataba transitoriamente para los de Villa Soldati. Empate a cero en Córdoba entre Talleres y Belgrano en el Clásico. Belgrano jugó casi todo el partido del minuto uno con 10 hombres por la expulsión de Alejandro Révola, su zaguero central. En Vicente López no pasó del empate. River igualó como visitante ante Platense 0-0 en un muy flojo partido del equipo que dirige Marcelo Gallardo. Y Boca, con mucho susto, le ganó a Argentino Junior con el debut del técnico interino Mariano Herrón. Argentino Juniors 1-0 con el gol de Matías de Merentiel a los 32 minutos del primer tiempo. Hoy se completa la jornada número 17 antes del parate, a las 3 de la tarde Barraca Central frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. 6 de la tarde Banfield, que tiene nuevo presidente, Mateo Mariotto, de 26 años, sí, el hijo de Gabriel Mariotto, ganó las elecciones en el Taladro, es el nuevo presidente de Banfield por los próximos 3 años, y le cortó al oficialismo 12 años consecutivos de mandato. Estaba Espinosa allí como presidente de Banfield. Bueno, perdió su candidato, Gabriel D'Angelo, y insisto, Matías Mariotto, de 26 26 años, se ha transformado en el nuevo presidente de Banfield. Sí, el hijo de Gabriel Mariotto, el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. A las 6 de la tarde, Banfield recibe a Estudiantes de La Plata, 18:45 en Florencio Varela, Defensa y Justicia con Rosario Central, y a las 21, Atlético Tucumán con Tigre. La tabla, Vélez Gallardo puntero, 36, parece imparable en su búsqueda de un nuevo título en los certámenes locales. Huracán, Talleres 31, Instituto 28, Unión 27, Atlético Tucumán 26, River Racing, Belgrano 25, Boca Ristra 24 en la tabla anual, Vélez 61, Talleres de Córdoba 55, 52 River Plate, Godoy Cruz 51, y ahí nomás Racing y Boca peleando por ingresar a los que van a disputar directamente la fase de Copa Libertadores. Recordamos que Estudiantes de La Plata está séptimo en esta tabla, pero está clasificado por haber ganado la Copa de la Liga. 51 entonces tiene Godoy Cruz, 49 Racing y Boca, 47 Estudiantes de La Plata, Huracán y Unión, 45 están Instituto, Argentinos e Independiente. Instituto ingresando directamente a Copa Sudamericana por mayor diferencia de gol, más 10, frente a los más 5 de Argentinos Juniors e Independiente. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 de la mañana, 46 minutos, 17 grados 5 la temperatura. Los ferrocarriles funcionan con normalidad, aeroparque y aeropuerto de la misma manera. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El pronóstico dice que vamos a tener una temperatura máxima de 20 grados en la jornada de hoy. En Puerto Argentino la temperatura actual es de 3 grados y la máxima en Malvinas será de 9 grados en poder del Pirata Ladrón. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Atención, porque en Capital vamos a tener posibles lluvias ligeras en la noche de hoy, con el cielo que se va a mantener nublado durante todo el día. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Este es el teléfono de la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. El 7 de octubre de 1985, el almirante Emilio Eduardo Massera pronunciaba su alegato en el juicio a la Junta. El jefe de la Armada sostiene que se libró una guerra y que los jueces que lo juzgan disponen de la crónica mientras que él dispone de la historia. La pieza es de un cinismo total. Dos meses más tarde será condenado a perpetua junto a Jorge Rafael Videla. Emilio Massera, líder de la Marina, era condenado como un criminal de crímenes de lesa humanidad, y hoy tenemos en el gobierno, por ejemplo, una vicepresidente de la Nación que quiere dejar en libertad domiciliaria, en prisión domiciliaria, a criminales de lesa humanidad que mataron a tantos argentinos y que en la actualidad los quieren convertir en héroes. No, no te quiero corregir, pero no es la vicepresidenta. Es el compromiso que hizo Milei porque justamente vía vicepresidenta, cuando no lo era, consiguió un apoyo económico de los sectores militares y le había prometido a Milei, previamente a ser ungido presidente, la libertad si él era presidente. Así que lo que le están pidiendo es que cumpla con lo que le prometió y la plata que le dieron para la campaña al cachivache que se sentó en el sillón de Rivadavia. La vicepresidenta es la intermediaria por su vinculación con sectores de la Fuerza Armada, pero en realidad el compromiso es de Milei. Milei se comprometió a dejar libre a esto y mandarlos a su casa con prisión domiciliaria a otros de los que están detenidos por lesa humanidad. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. La vinculación de la vicepresidenta por una tercera persona con Astiz es la que se encargó de llevar esa oferta y negociar ese acuerdo, donde entonces apareció dinero para la campaña de Milei. Y Milei ahora mira para otro lado, por eso el amague de mandar a algunos diputados a visitarlo y demás, pero la cosa está muy complicada porque están exigiendo, bueno, devuelvan la plata o denos la libertad que se comprometieron. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Por supuesto que el dinero en juego no es dinero que haya ganado ilícitamente nadie. Son de todas extracciones ilícitas a desaparecidos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es muy difícil vivir en la Argentina siendo argentino y sintiendo algo por el país sin preocuparse, sin hacerse mala sangre con la noticia que todos los días nos sacuden. Ya hemos dicho varias veces que a nosotros nos gustaría estar dando otro tipo de información, nos gustaría estar haciendo otro tipo de programa, porque finalmente sentimos la sensación amarga de estar transmitiendo malas noticias todo el tiempo, y esto no es bueno ni para la salud del que escucha ni para la salud del que la da. Pero es la verdad del momento y del tiempo argentino. Y todo esto se hizo porque apareció un cachivache que dijo cuatro o cinco cosas llamativas, pero entre esas cosas dijo que con una motosierra iba a destrozar todo y la sociedad votó al que venía a destrozar todo. Bueno, están logrando el objetivo de la mayoría, se va destrozando de a poco la Argentina. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Si hay llamado, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. No, por favor, no. Buen día, Darwin, sí, equipo. Yo creo que Cristiano no tendría que jugar porque prácticamente sería la misma estrategia que con la que se volvió al poder en 2019 y antes también. O sea, no veo un cambio original para conducir el país y que no se cometan los mismos errores. Santiago Rafael Castillo. Buen día, Lucas de Cañuelas para De Ronce y de Ayer y Hoy. No, Cristina no tiene que participar, ya está. Participar sí, pero no como presidenta ni como lideresa, como dicen ahora les chiques. No, ya está, ya fue Cristina. A la mesa a discutir, pero no a mandar gente. ¿No aprendimos? Desde 2013 que venimos perdiendo elecciones a lo pavote. La única que ganamos la ganó con el golpeador, violador, abusador de Alberto Fernández, que no escucho a nadie criticarlo, ¿eh? Qué raro. Qué raro. Y tampoco escucho que que la cuestionen a Cristina por elegir a semejante mamarracho de presidente, que nos haya hecho votar a semejante mamarracho para que hoy esté Milei en el gobierno. No, Cristina no tiene que estar, es una de las culpables, es una de las hacedoras de Milei, es una de las mentores, uno de los mentores de Milei. Milei es de Cristina también. Hola, buen día, soy Alicia Ituzaingó. Tengo una duda. ¿Cuánto tiempo se necesita estar afiliado para poder votar en una interna? Esto pues la mayoría de la gente, salvo los viejos, no están afiliados. Los jóvenes creo que no están afiliados. Me parece bien que sea que Cristina candidata. Lo que no me había dado cuenta que son los que ponen, los que forman las listas. Esto realmente es un problema, así que tenemos que estar muy atentos qué es lo que vamos a hacer cuando votemos. Un abrazo, gracias por lo que hacen. Buen día, Miguel Ángel, habla Ángel de Montegrande. Buen día a todo el equipo. Claro, Cristina es una parte muy importante del peronismo, incluyendo a otros, que Guillermo Moreno, y bueno, otros más del peronismo que se tendrían que juntar y dejarse de pelear, porque hace falta que en este momento limar las diferencias entre todos y ponerse de acuerdo quién puede ser el presidente. No es Cristina solamente, pero hay que aprender a cederle lugar a los otros. Pero bueno, Cristina está, como vos decís, está como agitando el avispero, como para qué, que se despierten de una vez por todas, porque hace falta, porque el país lo necesita. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buen día, Renzi. Sí, Cristina tiene que ser la presidenta del voto de JP. No, no, no. Cristina, no hay otra. Buenos días, señor de Renzi, soy de Monte. Quería contarle que el sábado fui a la peregrinación a Luján. Es la tercera vez que voy. Y fui a pedir, entre tantas cosas, pero lo primero que pedí fue que al presidente se le dé vuelta la cabeza olímpicamente y que piense totalmente al revés de lo que piensa, que se humanice, que ocurra el milagro de que al presidente se le dé vuelta su mentalidad, perversa mentalidad que tiene. Bueno, le comento, bueno, que es una experiencia emocionante, bueno, pero esta fue la última vez que voy, porque yo ya tengo 68 años, pensé que esta vez no iba a llegar, pero llegué. Es emocionante, si usted nunca lo hizo, no sé si querrá hacerlo ahora, pero es una experiencia emocionante. Hermoso, hermoso. Bueno, que tengan todos un buen día y que la Virgen los bendiga a todos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 6 de la mañana, 58 minutos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Primer resumen de noticias por Radio Belén. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 17 en punto de la mañana en la Argentina, 17.5 la temperatura, 17.5 la sensación térmica, 66 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. El desquiciado sigue cerrando entes, como con eso obviamente va a ser, va o trata de mostrar que él está tratando de sacar la ineficiencia del Estado. Bueno, escuchen porque esto no tiene desperdicio. La motosierra no se detiene. Los cierres de trenes argentinos Capital Humano, de CAF, y la Casa de la Moneda, ahora se suma a la disolución de otro ente nacional. La Casa de la Moneda cerrada para darle el negocio a algún amigo chino. O sea, fíjense, porque los billetes impresos de 20.000 pesos se lo dieron, le sacaron la licitación a la Casa de la Moneda y se lo dieron a una empresa china. ¿A dónde va Milei en enero del año que viene? Sí, señor, acertó, a China. A ver si le dan plata a este desquiciado que tenemos de presidente. Bueno, ahora se suma la disolución de otro ente nacional. Que el gobierno del presidente Javier Milei dispuso el cierre definitivo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOSA, una empresa estatal que tenía como objetivo planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país. También debía controlar la calidad del agua potable y del servicio de saneamiento. O sea que si el agua no es potable y a usted le pasa algo y se enferma, va a saber a quién le tiene que ir a reclamar. O sea, el desquiciado que nos gobierna. Una de las razones que motivaron las disoluciones es que, según el gobierno, que nunca muestra ningún papel y todo lo dice, pero no justifica con pruebas, porque es el cierre de cada ente del Estado que cierra, por supuesto. El ente elude el control de gasto que existe en la Administración Nacional. Es decir, con un buen control de gastos, así que se controle los gastos, el ente podría tranquilamente seguir funcionando. Pero bueno, él quiere mostrar, él quiere hacernos creer que se preocupa en que los impuestos sean más eficientemente utilizados. El dinero de los impuestos. Pero resulta que después tiene a un vocero presidencial, un mamarracho igual que él, que tiene contratado más de 100 personas en la Casa de Gobierno, troles que trabajan para defender esta gestión absolutamente desquiciada de un presidente que está absolutamente desquiciado. De todos modos, a diferencia de lo que ocurrió con la empresa ferroviaria, el cierre de ENOSA no implica la pérdida de puestos de trabajo, al menos hasta el momento, o sea que los van a echar igual. Despreocúpese. En un principio el gobierno decidió reubicar a los empleados en otros entes o empresas públicas. Algo parecido que me comentaban el otro día, averiguaba el tema de Telam, que ha desaparecido, me comentaban. Seguramente en próximos días vamos a tomar contacto con la gente de Telam, porque ahora la empresa ha sido dividida en dos, aquella que se ocupa de la publicidad y otra que se ocupa de lo que es la parte periodística, donde ha quedado muy poca gente, porque mucha se fue aprovechando el retiro voluntario, y en esa, especialmente la gente que trabaja de deportes, se tienen que ocupar, me contaban, que se tienen que ocupar de hacer notas a favor de Colapinto, a favor de las sociedades anónimas deportivas, aunque estén en contra. Bueno, a eso los obligan en Telam, a los muchachos que quedaron trabajando, a hacer una especie de boletín informativo donde se hable de lo que el presidente y su séquito de impresentables quieran que se hable. Bueno, y desquiciado ahora recluta partidarios. Escucho porque esto tampoco tiene desperdicio. El presidente lanzó un video para atraer militantes a su partido. Esto es una cosa increíble, ¿no? En pleno lanzamiento nacional de la Libertad Avanza, en lugar de poner la mesita, ¿vio? Cómo se hace, y buscar militantes que quieran afiliarse al partido. Él lanza un video que con ese video va a poder captar la atención de la gente después del desquicio que es su gestión. Presidente de la Nación, Javier Milei, vuelve a las fuentes y retoma el ADN de su espacio, siempre disruptivo y en contra de la política tradicional. El mandatario nacional publicó un video el sábado último en su cuenta de Instagram y lo replicó en su cuenta de la red social X, acompañado por el siguiente texto: tiembla la casta, la libertad avanza, viva la libertad, carajo. En el video se escucha un fragmento de la reciente presentación de Milei en el Congreso, donde no se entendió absolutamente nada y no defendió ningún presupuesto, y se muestran muchos políticos de la oposición como los radicales Martín Lustó y Gerardo Morales. Mire usted, Gerardo Morales, ese que reprimía a la gente hasta no hace mucho tiempo atrás, hasta el año pasado, los mandaba a gasear, a palear, bueno, ese a ese puso en el video. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ex intendente de Lomas de Zamora, Martínez Aurralde, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el sindicalista Pablo Moyano, entre muchos otros. La verdad me da risa cómo recluta y engloba a gente que no piensa como él para tratar de que aparezcan todos como que son comunistas o de izquierda, lo que es. Qué poco maneja la geopolítica este muchacho, no sabe absolutamente nada. Las imágenes se entremezclan con fragmentos de marchas violentas y sobre el final se pueden ver momentos de actos del presidente. Justamente Milei y su hermana Karina son las únicas dos figuras del oficialismo que aparecen en el video, incluso juntos. El fragmento completo de lo que publicó el desquiciado presidente que tenemos dice: hay un sector importante de la dirigencia política que no quiere abandonar los privilegios del antiguo régimen. Los vimos en las violentas manifestaciones frente al Congreso. ¿Cuáles son las manifestaciones violentas? ¿La de los jubilados que reclaman que le sacó 18 mil pesos? ¿Esas son las manifestaciones violentas que son reprimidas, ¿no? ¿O gasear a una nena de 10 años? ¿Esas son manifestaciones violentas? En las declaraciones de sindicalistas que se resisten a entender que la Argentina de los privilegios se terminó. En el accionar de los diputados que pidieron el voto apoyando el cambio, pero que pretendieron traicionar su mandato mientras veía. O sea que para él traiciona el mandato, pero cuando él le negocia y le da cosas para que traicionen a los jubilados y voten en contra del financiamiento de la ley para la movilidad jubilatoria, eso está bien, para él está bien, eso no es casta. Evidentemente hay muchos actores del establishment político y económico del país que no quieren dejar atrás la Argentina del fracaso. Nosotros no venimos a jugar el juego mediocre de la política, no negociamos el cambio, vamos a cumplir la promesa que le hicimos a la sociedad con o sin el apoyo de la dirigencia política. Quiero decirle a todos los que están acá y a los que nos están mirando que si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán. Es increíble. Al término de las imágenes se pone una placa que dice: si estás de acuerdo con estas ideas, bienvenido a la Libertad Avanza. Con esto quiere captar militantes y afiliados para su partido. Bueno, buena suerte, presidente. Yo le recomendaría que trate de gestionar un poquito mejor. A lo mejor por ese camino tiene un poquito más de suerte. Nos vamos al primer segmento deportivo, toda la información de lo ocurrido del fútbol de ascenso con el mejor, el número uno, Daniel Torrisi, que nos cuenta lo que pasó en principio en la Primera Nacional. Hablamos del ascenso, hablamos de la Primera Nacional. Gran victoria de Almirante Brown como visitante, 1-0 ante San Telmo. Atlético Güemes le ganó 2-1 a Talleres de Remedios de Escalada. Almagro José Ingenieros perdió 2-1 con Aldo Civi. Agropecuario le ganó 2-1 a Brown de Puerto Madryn. Temperley empató 1-1 con Gimnasia y Tiro de Salta. All Boys goleó 4-0 a San Martín de San Juan. Chaco Forever empató 0-0 con Colón de Santa Fe. Gran victoria de Tristan Suárez, 2-0 ante Arsenal. Alvarado perdió 1-0 con Estudiantes. Brown de Adrogué empató 2-2 con Mitre de Santiago del Este. Tiro, Gimnasia de Jujuy como local perdió 2-0 con Quilmes. Deportivo Madryn ganó 3-0 al Cadu de Zárate. Patronato en Paraná perdió 1-0 con San Martín de Tucumán. Deportivo Maipú de Mendoza empató 1-1 con San Miguel. Y Atlético Rafaela Le ganó 2-0 Atlanta. Vamos a escuchar lo que pasó en la primera B Metropolitana, por supuesto destacando la gran victoria de Villa Dálmine en Ciudad Evita, que le ganó a Sportivo Italiano 1-0. Pero todo nos lo amplía Daniel Torres. En la primera B Metropolitana, gran victoria de Colegiales, gran victoria del tricolor de Munro, 1-0 ante el Deportivo Armenio. La Guay Urquiza perdió 2-1 con Argentino de Quilmes. San Martín de Bursaco le ganó 2-0 a Fénix. El Sportivo Italiano perdió 1-0 con Villa Dálmine. Deportivo Merlo y Deportivo La Ferrera empataron 0-0. Y Acassuso le ganó 2-1 a Midland. Ahora vamos a escuchar lo que ocurrió en la primera división C. En la primera C, Lugano e Ituzaingó empataron 1-1. Victoriano Arenas le ganó 3-0 a Zupanqui. Central Córdoba de Rosario perdió como local 3-2 con Muñiz. Puerto Nuevo, La Madrid empataron 1-1. Central Ballester le ganó 1-0 a Sportivo Barracas. Cambaceres y Argentino de Rosario empataron 0-0. Y Juventud Unida le ganó 1-0 al Porvenir. Cerramos con todo lo ocurrido en el promocional amateur. En Federal A tenemos un nuevo habitante de la Primera Nacional. No se apure, ya lo cuenta Daniel Torrisi y todo lo que se va a jugar en el día de hoy. El torneo promocional amateur, Belgrano de Zárate perdió 3-0 con Defensores de Club. Deportivo Metalúrgico empató 1-1 con Social Televisión. Everton de La Plata le ganó 1-0 a Juventud de Bernal. Estrella del Sur de Alejandro Corb le ganó 2-1 a Atlético Pilar. Nos metemos en el Federal A. Olimpo de Bahía Blanca le ganó 2-0 a 9 de Julio de Rafaela. San Martín de Formosa le ganó 2-0 a San Martín de Mendoza, el Chacarero. Gutiérrez Sport Club de Mendoza empató 0-0 con Independiente de Chivilcoy. Camioneros goleó 4-1 a Boca Unidos de Corrientes. Argentino de Monte Maíz le ganó 2-1 a Huracán Las Heras. Kimberley en Mar del Plata le ganó 2-1 a Sarmiento de Resistencia. Germinal de Rawson empató 1-1 con Douglas Hay de Pergamino. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo perdió 2-1 con Deportivo Rincón. Pizamitre en Bahía Blanca le ganó 1-0 al Linqueño. Sol de América de Formosa le ganó 3-1 a Chipoletti. Sportivo Las Parejas perdió como local 2-1 con Estudiantes de San Luis. Y Central Norte de Salta empató 0-0 con Sarmiento de La Banda. Hoy tenemos Primera Nacional, partidazo a priori, 20-10 en el Ricardo Echeverri, dirige Pablo Jiménez. Ferro, Nueva Chicago, 21-05, también televisado en el Nuevo Francisco Urbano. Deportivo Morón, Gimnasia de Mendoza, dirige Juan Pablo Lustó. Primera B Metropolitana, 15 horas. Doc Sud Comunicaciones, dirige Adiel Cruz. A la hora 20, Excursionistas en el Bajo, recibe a los Andes, dirige Julián Jerez. Primera C, 15 horas. Atlas Real Pilar Fútbol Club, dirige Guido Macedoni. Mismo horario para acá y por el Luján, el Pinto Manuel Chinete. Promocional amateur a la hora 15, Barrancas Fútbol Club, Estrella de Berizo, el Pinto, el árbitro Axel Poge. Federal A, 20:45 en San Francisco, Córdoba. Sportivo Belgrano recibe a Gimnasia de Concepción del Uruguay. El arbitraje de Diego Novelli. Todo lo que dejó el fin de semana en materia de ascenso, lo que se jugó, lo que se juega, lo que se va a jugar, resultados, todo, absolutamente todo, el informe en la voz de Daniel Torrisi para Radio Belgrano, para AM 650, para De Rensis, ayer y hoy. Muchas gracias, Daniel, como siempre, muy completo tu informe. Salud deberá dar explicaciones a la justicia por el cierre del Hospital Bonaparte, así lo confirmó el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELSI. El Juzgado Criminal y Correccional 44 le exigió que en 24 horas al gobierno entregue información sobre el cierre de su servicio, qué plan tiene para las personas internadas y si serán derivadas a dónde. Así lo sostiene el Centro de Estudios Legales y Sociales, el organismo de derechos humanos fundado en 1979 y históricamente vinculado a Horacio Verbisky, el periodista, a través de su cuenta oficial de la red social X. El Ministerio de Salud de dar explicaciones por el cierre del hospital Bonaparte, es lo que publica el CELS en su cuenta de X. El juzgado criminal y correccional 44 le exigió que en 24 horas entregue información sobre el cierre de sus servicios, qué plan tiene para las personas internadas y si serán derivadas a dónde. El cierre del hospital fue denunciado en esta semana última, la que terminó el viernes anterior. El gobierno anunció recortes en los servicios de internaciones y guardia. Trabajadores del Hospital Nacional de Salud Mental, licenciada Laura Bonaparte, denunciaron que el gobierno ordenó el cierre total del centro de salud mientras manifestantes se congregaban en el lugar para protestar contra la medida. No obstante, el gobierno garantizó la continuidad de los tratamientos de los pacientes. Y ante la lesión de Acuña, de Marcos Acuña, y por supuesto la salida por lesión también de Paulo Dybala y Nicolás González, el técnico argentino Lionel Scaloni se vio obligado a convocar de urgencia más jugadores para esta doble fecha de eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2026. Y el lateral izquierdo convocado fue Julio Soler, el chico de Lanús, que estuvo jugando para la selección olímpica que dirigió Javier Mascherano en los últimos Juegos de París 2024 y que estaba en la mira del Liverpool, pero el jugador decidió renovar con Lanús y se quedó en la Argentina. Sonaban también para ocupar ese lugar Valentín Barco, el jugador del ex Boca que ahora está jugando en España, y Lautaro Blanco, el actual lateral izquierdo de Boca Junior, pero finalmente Scaloni se inclinó por Soler, quien había estado ya, como decíamos antes, jugando para la selección argentina en los Juegos Olímpicos. Además, por la salida por lesión de Nicolás González y de Paulo Dybala, de urgencia se convocó al exjugador de Rosario Central, Facundo Buonanotte, que está jugando en la Premier League, para que ocupe el lugar, y creo que después de esto ya no va a haber más convocatorias, esperando y aguardando a ver qué pasó con Germán Pesela, el central de River, que ayer salió por lesión en el empate frente a Platense 0-0. Se lo va a esperar hasta último momento para ver si se convoca a un jugador en reemplazo del zaguero de River o no. Pero lo cierto es que en lugar de estos tres jugadores citados, ya el técnico argentino Scaloni convocó a Julio Soler, el lateral de Lanús, el lateral izquierdo, y a Facundo Buonanotte, el exjugador de Rosario Central, hoy en la Premier League. 7:17 la Argentina, 17:6 la temperatura, 17:6 la sensación térmica, 66 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Carbone. El gran tenor Mario Lanza en el recuerdo. Su verdadero nombre era Alfredo Arnoldo Cocosa y había nacido en Filadelfia, Estados Unidos, el 31 de enero de 1921. Murió en Roma, Italia, el 7 de octubre del 59, a los 38 años. Tenor y actor ítalo-estadounidense. Sus padres eran inmigrantes. Su padre, Alfredo Antonio Cocosa, había sido un héroe de la Primera Guerra Mundial, y su madre, María Lanza, tenía una hermosa voz, pero no pudo concretarse como profesional porque su padre no lo permitió. A los 5 años de edad, Alfredo descubrió su vocación por la música, estudió canto apoyado por su madre y logró trabajar en la radio en distintos programas, luego en la naciente televisión, y de pronto la Metro Goldwyn Mayer le ofreció interpretar a Antonio, al gran tenor Caruso, Enrico Caruso, en la película titulada El Gran Caruso. Y así comenzó su carrera cinematográfica, hasta que cuando iba a filmar una nueva película, se peleó con el director porque él quería que el director fuera otro, pero la empresa apoyó al director y lo echó. Y cuando cambiaron la película con otro galán, que fue Edmund Purdom, utilizaron en las canciones la voz de Mario Lanza, porque Purdom no era cantante. Pero curiosamente, el director que pedía Mario Lanza fue el que dirigió esta versión que se hizo con un actor en lugar de con un cantante. Se exilió en su Roma, la ciudad natal de su madre y de su padre, y allí murió a los 38 años. Pero mejor recordarlo como él se merece, cantando, como hacía Caruso, una canzoneta. ¡Oh, sole mío! Tres minutos pasan de las 7 de la mañana, choque en cadena en La Perito Moreno. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, el gobierno sigue cerrando hospitales, departamentos de trabajo, organizaciones de todo tipo, porque según el criterio es que hay que ahorrarle al Estado todo el gasto, porque para mi ley trabajar es un gasto. Por eso puso el impuesto al trabajo, porque para él es un gasto, todo es un gasto y todo tiene que tener una recaudación y una planilla Excel que cierre. La verdad que estamos en tiempos y momentos muy difíciles, porque ahora está el Hospital Bonaparte y hay una vigilia de los trabajadores allí para evitar el cierre de este hospital, donde ya no le importa nada. Estamos hablando de salud mental, estamos hablando de cualquier tipo de salud que todos los días nos sorprenden con el cierre o con algún conflicto. Cuando no es en el hospital de niños, es en el hospital de adultos, cuando no, en el de salud mental, siempre pasa algo con la salud, porque mi ley dice que el mercado tiene que regular todo y como hay salud privada, el Estado tiene que ahorrar gastos. Es increíble lo que nos tocó y lo que está sentado como presidente. Pero lo más grave es que el que ungió a Milei presidente y sabe que se equivocó o que le vendió una idea de lo que en realidad no lo es, no sale públicamente a decir me equivoqué, me engañó o tal o cual cosa. Y entonces da la impresión de que contara con un apoyo que en realidad no lo tiene. Porque Milei llegó con el 30% de votos, 30% de los votos, de lo cual ya no debe tener ese 30% de la gente que lo votó. Es decir, ya ha perdido de ese porcentaje algo, no sé cuánto, pero algo. Y por lo tanto, es una irrepresentación absolutamente minoritaria de un país. Y es el presidente de la nación. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Hay un informe internacional, enseguida lo vamos a escuchar. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Reconocida durante mucho tiempo como pionera en el uso de herramientas digitales en la educación, pero ahora está abandonando este enfoque para ayudar a los alumnos. Un número cada vez mayor de centros educativos están implementando una política de clase sin móvil. At this school in Denmark, pupils are required to leave their phones in a safe during the school day. This pilot program, which started in 2023, has gained support from both parents and teachers and is now a permanent practice. Los profesores propusieron una prohibición después de ver cómo el uso del móvil perjudicaba la concentración de los alumnos. But a lot of pupils, they actually lost interest in learning, and so we had to do something about it. But a lot of the pupils felt that we took something away from them. And of course, we take their phones, but we also help them in the long run. And that's our responsibility as grown-ups and adults to take responsibility. It's our future, you know. En febrero de este año, el Ministerio de Educación de Dinamarca anunció nuevas recomendaciones sobre el uso de dispositivos digitales en los institutos. If you look at in totality the different scientific approaches to studying concentration, memory, well-being, sleep, relationships, you know, the value of the physical play and all that, then it's very clear that it points to putting a limit on the mobile phone usage, not forbidding them totally, but limiting and in order to stimulate different kinds of activities. Cuando se implementó la prohibición, los profesores experimentaron una fuerte resistencia por parte de los estudiantes. Pero algunos alumnos han notado cambios positivos en sus compañeros. I mean, I definitely felt like I used my phone a lot more in school than I should have, but after the change, it helped a lot, and also like other people who used it a lot, it helped like just like talking with your friends more and like doing stuff outside of school too and not just looking at your phone. En 2012, muchos municipios compraron iPads para los institutos, pero el cambio en su enfoque de la tecnología en la educación refleja las crecientes preocupaciones sobre su impacto en el bienestar de los alumnos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Cuando se escuchó que el veto puede ser rechazado por el Congreso, el gobierno dijo, el veto a la ley universitaria, el gobierno dijo que va a ir a la justicia. Es decir, lo que no quiere hacer Milei es invertir en la educación de ninguna forma, ya sea porque le da la razón el Congreso o porque le da la razón la justicia, o mientras no se la den, de cualquier forma él no quiere invertir. Es una pregunta clave, una pregunta bisagra. ¿Por qué el cachivache no quiere invertir en educación? Bueno, porque cuando los pueblos más educados están, más se dan cuenta de la mentira de su gobierno. Cuando más ignorantes son, más aceptan lo que Milei dice. Pero la ignorancia que a veces parece tener el pueblo es por una falta simplemente de información. Porque con decirle a la sociedad, mire, lo que usted termina de escuchar en Naciones Unidas del presidente es textual de una serie norteamericana que se da en castellano y que usted lo puede, o que se daba, porque ya no se da más, que era el lado oeste, que era la historia de las cosas del gobierno norteamericano que pasaba en Estados Unidos, ahora ya no se da más, pero bueno, si usted puede decir que copió textualmente lo que dio en Naciones Unidas, que fue ponderado por sectores de la Libertad Avanza y por sectores del PRO, que aplaudieron la lucidez, y ahora se enteran que es un plagio absoluto a lo que se planteó en esa serie de televisión, me imagino cómo se deben sentir. Supongo yo que deben tener un sentido de insatisfacción. Ahora, ¿se va a manifestar eso en la elección? ¿En la elección del medio tiempo le van a dar un cachetazo a este falsario? ¿O lo van a seguir apoyando? ¿Qué cosa va a hacer el pueblo argentino? El teléfono de la radio está abierto para escuchar a los oyentes. Argentina Oculta, con Arnoldo Gómez. Ay, Gómez, ¿cómo hacemos para vivir en la Argentina de los falsos? Ay, bueno, hay que sostener la verdad. No veo otra posibilidad. O si no, nos vamos a transformar también nosotros en falsos. Creo que esto que vos señalabas que quedó al descubierto en una actuación ridícula que nos deja, como me decía una chica joven, tengo vergüenza de la presidencia que tenemos. Nunca a la Argentina nos pasó esto, siempre teníamos un orgullo de Latinoamérica, de nuestras posiciones. Bueno, esto se va fermentando y hay una parte del pueblo que va calibrando la magnitud de la falsedad de Milei. Es un Milei que mantiene el gesto, pero de toda esa mentira que él logró cristalizar en la campaña electoral, se va desgranando de a poquito y lo va poniendo cada vez más nervioso. Llegar al error, digamos, de hacer un plagio que iba a quedar al descubierto, implica un grado de incertidumbre en el equipo que lo rodea muy grande. Tiene necesidad de redoblar las apuestas para mantener el gesto. Por eso es que va a sostener el veto y ahora está en el brete de qué va a suceder con este veto. Hay dos posibilidades. O recibe el apoyo del PRO y de todo sector al que lo pone en crisis, porque ese apoyo, y si el PRO ya queda encerrado en la subordinación política total a Milei, le produce no solo una crisis interna, sino una gran dificultad en su alianza con el radicalismo. En el propio radicalismo, que está por hacer sus elecciones internas en la provincia, genera una situación en la que si Macri se termina de subordinar a Milei como este lo quiere obligar, también le produce una situación interna de ruptura entre un ala que ya está en ese camino de subordinarse a Milei y otra ala que naturalmente quiere mantener el perfil o cierta coherencia con el perfil histórico del radicalismo. Por lo tanto, todo el tablero político argentino está en reconfiguración. La clave es que que en medio de esta reconfiguración hay un protagonista que de distintas formas y con distintos protagonistas expresa en la calle en forma predominante, que es el pueblo, como fue la última gran movilización universitaria, y va surgiendo al calor de ese manifestarse en la calle la decisión de frenar este proceso a la que se llega, algunos por convicción política, otros por necesidad y por no poder soportar más esta situación, se van armando los afluentes de una nueva unidad, digamos así, que es lo que estuvo en la propia procesión a Luján, en esa consigna que dio la Iglesia de construir la unidad. Creo que eso es una... va surgiendo y va surgiendo frente a un peligro muy grande. No solo es un falsario y un mentiroso. El acto que él hizo, que fue su decisión de intentar que sus fanáticos salgan como grupo de choque a la calle. Entonces, no hay que perder de vista esta peligrosidad que tiene el personaje y quienes de uno u otro modo se van subordinando a su liderazgo. No voy a analizar el contenido de su gobierno económico, social, que lo hemos hablado muchas veces, desde ya que, pero al mismo tiempo se lo practica con un modo que es este, con un gesto que busca el choque político en forma permanente. Bueno, creo que esa es la situación, creo que es que lo que va apareciendo, o lo que uno puede ver, y espero, y creo que no me equivoco, es esta decisión y esta sensación que uno tiene que no se puede abandonar la calle, que hay que sostener el reclamo en forma creciente, y esto que va surgiendo en la calle tendrá que unirse con una propuesta de salida en la calle y en las urnas, también en una nueva unidad. No veo otra posibilidad, y creo que es una perspectiva a la que nos obliga Milei. Bueno, creo que esos son los temas ocultos que van emergiendo en la realidad política. Sí, además hay un detalle fundamental que por autodefensa la sociedad va a tener que empezar a ordenarse, ¿no? Bueno, claro. Esto va sucediendo, ¿viste? Que empiezan, cada vez son más las manifestaciones de quienes dicen, bueno, me equivoqué, disculpame, te digo, uno lo empieza a ver en el barrio, empieza a surgir en muchos lados. No me refiero al votante, me refiero a la sociedad en su conjunto, porque todos los días, con la medida que toma, afecta a un sector. Todos los días hay alguien que se perjudica. Claro. Mirá el cierre de este hospital. Y por eso, estaba pensando en eso. Claro. Bueno, es natural que va surgiendo en el PBI, la bronca eso. De ese hospital. ¿Cuál puede ser el ahorro de cuando cierran un desarrollo científico? ¿Cuál puede ser el ahorro de cuando echan 20 o 30 personas que trabajan en un proyecto atómico? ¿Cuál puede ser el ahorro? No. Es además un cierto odio. Aparece un rencor muy grande a todo lo que construyó el pueblo. Entonces hay una necesidad de destruir lo que es organización popular. Está cumpliendo lo y que dijo, sus triunfos. ¿Cómo? Está cumpliendo lo que dijo, que él venía a destruir el Estado. Sí, pero... Y la sociedad más lo votó. Que el Estado. Fíjate vos cuando hacés mierda a un hospital, le dijo en la de cara al pueblo argentino, vengo con una motosierra, voy a romper todo, y sacó la mayoría de los votos. Entonces, bueno, no pero, es un problema pero de ¿por qué la... No, pero digo, no es un problema de Milei, es un problema de la sociedad y del grupo que integramos todo, y de qué deberemos hacer para cambiar la mentalidad de nuestro conciudadano, de nuestro hermano, del que está todos los días con nosotros y que a la hora de elegir y de votar hizo realidad mi ley presidente. Bueno, pero yo siempre decimos, que esto hay que analizarlo más tranquilo. O sea, el 30% que dijo mi ley presidente fue el 30%. Lo otro viene diciendo, aprovechemos a mi ley para destruir a lo de abajo. Y esa es una derecha que la conocemos. Y bueno. Entonces, es cierto que hay una parte del pueblo que se confundió, se equivocó y entendió el mensaje en una dirección. O sea, entendió que iba a destruir los privilegios del Estado. Y existía privilegio del Estado. Pero bueno, ese fue un error, que eso es lo que se va desnudando. Acá no es que se están rompiendo los privilegios del Estado, los curros de los que hacen negocio con la política. Lo que se va quedando claro es que él destruye otra cosa. Y ahí es la reacción y el odio. Bueno, sí. Es un proceso doloroso, pero está claro que resulta necesario. Me parece que lo que está asomando es una gran reacción popular que se va incubando y que cuando esto pase, bueno, después podemos llegar a lamentarnos. Bueno, o podemos llegar a festejarlo. Sí, depende. También puede ser que la reacción dé lugar a una buena salida. Te saludo. Nos vemos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 41 minutos pasaron después de las 7. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General. El teléfono de la radio está a disposición de los todos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Muy buenos días, habla Juvenal para el programa de Rensis. Mire, no se sabe qué acordaron la CGT con este hombre Franco, con el gobierno, no se sabe nada. Uno, dos, con Bukele no se dice nada. ¿Qué habrán tramado con este presidente salvadoreño? Tres, la UBA ha pedido una colaboración de la CGT. ¿Qué pasa con la CGT? Está dormida. La CGT está compuesta por gente que trabaja, es el pueblo que trabaja, son representantes. Silencio en la noche, ¿estarán pagando algunos pecados cometidos? O sea, con el silencio uno puede pensar muchas cosas, muchas sospechas, pero hay que demostrarlo. Algún día se va a saber. Vamos, Cristina. Cristina, Tina, Tina. Argentina, Cristina. Madre coraje. Vamos, Cristina. Carajo. Hasta luego. Gracias. Buen día, Miguel. Definitivamente no a Cristina. No al cristinismo, no al kirchnerismo, no al camporismo. Eso no es ni peronismo ni justicialismo. Para verlo de alguna manera, Cristina es exactamente lo que es Milei en la vida política, que vino a ser el topo para destruir el Estado. Bueno, Cristina es el topo que de adentro vino a destruir el movimiento. ¿Qué quiere? ¿Que otra vez tenga el poder de decisión para ponernos un Scioli, un Randazzo, un Alberto, un Massa? ¿Otra vez lo mismo? ¿Todo se termina en Cristina? No, definitivamente no. Basta ya, ya está, se acabó. Un abrazo, Miguel. Buen día, de Renzi, te habla César de Máximo Paz. Bueno, si hay que opinar, se puede opinar. Creo que Cristina tiene que estar, la gente se está dando cuenta del desastre este, que ya fue anunciado, obviamente, que ustedes nuevamente lo nombran todos los días, lo resaltan porque pareciera que hay que machacar sobre el desastre que se está viviendo, y creo que Cristina es uno de los referentes únicos que hay en cuanto a la justicia social. sí, con sus errores y aciertos, pero es la única que hizo en los últimos años vivir bien a la gente. Muchas gracias. Buen día, Miguel. Jorge de Villa del Parque. Cristina tiene que participar y tienen que participar todos los que estén en condiciones y quieran. La condición fundamental es que quieran y la otra condición es que si pierden, que acompañen. Todo el que quiera, que tenga ganas de participar, tiene que presentarse con la condición que si pierda, acompañe. Nada más que eso. Después que participen todos. ¿De qué sirve dejarla fuera, excluirla? Que no sé si se puede hacer y que ponga trabas. Estamos en una situación muy delicada, no es momento de dividir, es momento de sumar. Cuando esté todo más afirmado se verá, pero hoy tiene que participar el que quiera, que se sienta con ganas de conducir, y si pierde, acompañar, no obstruir. Buen día, DRS, y gracias a usted y a su equipo. Yo no sé realmente en qué está pensando mis conciudadanos. Néstor era una cosa, Cristina y esta lacra es otra. Tienen, de cada 3 votos que tienen ellos, tienen 7 u 8 en contra, de odio. Todo lo que eligieron fue un desastre, que nos llevaron a Milei. Y todavía hay un 30%, un 20 y pico% que no abre ni los oídos ni los ojos para ver lo que está pasando y que... Tiene que haber una dirigencia nueva, sin vicios. Yo no lo puedo creer. Están trabajando para Milei. Sí, buenos días, Miguel de Caseros. Me gustaría que, bueno, vuelvo a pedirle si podría entrevistar otra vez a la profesional de la salud mental que dijo que Milei tenía un diagnóstico de que era persona peligrosa para la gente, y que tenía una denuncia, que 2 personas habían hecho una denuncia y que estaba cajoneada. Me gustaría saber quién es, si quien la llame, que la vuelva a llamar, que ratifique eso y que diga los nombres de quién lo denunció, dónde está la denuncia, porque es importante lo que dijo. ¿Se puede hacer un juicio por insanía, tranquilamente? ¿O se puede avivar las causas o, no sé, apretar a los diputados, senadores que aviven la causa? Un abrazo grande, peronista. Hola, Miguel Ángel, Cambacho de la Matanza. Tanto tiempo, pero te estoy escuchando y... Bueno, aquí hay que hacer primeramente un cambio a la Constitución. Cuando se llega a ganar de vuelta con Cristina o con Moreno, y bueno, que se unan todos. Solo no se puede ir. Así que le esperamos y van a tener nuestro apoyo. Hasta luego. PJ, pienso que es una disidencia u oposición controlada. Es una élite que tira un poco más para la izquierda, al revés del presidente que tenemos ahora, que tira para la derecha, pero las medidas de fondo no cambian nada. Y así nos van entreteniendo, de 4 años 1 u 8 años 1, y 4 u 8 años otro, y las medidas de fondo no cambian. Pienso que el PJ está infiltrado, como todas las otras organizaciones, medios de comunicación, todo, casi todo, hasta la ONU. Buen día, Sergio Lanús. Mire, vamos a ser realistas. Cristina eligió a Alberto Fernández y 4 años el cobarde de Alberto Fernández eligió pagar la deuda externa en vez de no pagarla. Eligió a Massa, que encima que voto a Massa no gana las elecciones, las pierde. Por eso uno no confía en lo que ellos dicen, ni nunca va a confiar. Esa es la realidad. ¿Y por qué tengo que confiar en ellos? ¿Entiende? Y ya de vuelta empezamos. Empiezan a disfrazar de peronistas para acaparar el voto peronista, cuando ninguno es peronista. Son todos oportunistas. Eso es lo que a mí me dejó la experiencia. Sí, Inés de Ramón Mejía, están derrumbando la Argentina al igual que un edificio. Lo mismo. Y nosotros estamos permitiéndonos, lo permitimos con nuestra indiferencia, con nuestra poca capacidad y, no sé, nuestra ignorancia, no sé. Hay que hacer algo, algo entre comillas. Hay que impedir que sigan estos depredadores de la patria. Hola, Miguel, Víctor de Fiorito. ¿Sabes qué? Una buena noticia, mira. Parece que me estoy curando de dos enfermedades que tenía, porque de los tres remedios que me daba el PAMI, me dan uno solo. Así que me curé de la gastritis, me curé de el corazón, que me licúa la sangre, una aspirina. Me quedó solamente el de la hipertensión. Así que en cualquier momento me curo también de la hipertensión y no tomo ningún remedio. Tomo gracias. Gracias al PAMI y gracias a los que votaron de este tipo, ¿no? Así que un saludo, un abrazo, Miguel. Buenos días, Miguel y equipo. Soy Fernando de Once. De ninguna manera puede ser Cristina presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional. Hay muchos candidatos. Está Martina Yerbe, podría postularse Marcelo Gullio, Coco Zurra. Usted mismo, Miguel, usted tendría que ser candidato. Los verdaderos peronistas, no cualquier cachivache. Un fuerte abrazo peronista. Buen día. No entiendo todavía por qué a esta altura de las circunstancias sigue insistiendo con que la gente que lo votó a Milei es un 30%, la gente que lo votó a Milei no se hace cargo. Sí que se hace cargo, y no fue el 30%. Fueron muchos más, fue todo el antiperonismo de la Argentina. Cuando usted habla con uno de ellos, lo primero que le dicen, y la guita de la chorra, y Alberto Fernández, y Massa, y Guzmán, y la deuda. Por favor, viejo, busquemos otros argumentos, porque si no estamos siempre en el mismo barro. Buen día, de Renzis y equipo. Bueno, estoy comprendiendo qué era lo que sentían los judíos en la Alemania pre-nazi. Esa es la sensación que estoy sintiendo en mi cuerpo. Tengo muchas ganas de irme del país, la verdad que no tengo ganas de quedarme, sé que siempre estoy peleando, pero bueno, no tengo pasaporte de doble ciudadanía, tengo a mi mamá, que me agarró ya todo muy mal desde el COVID, y continuamos con este demente, sinceramente, muy mal, y todos estamos muy mal. Es muy grave, sinceramente, para la gente tiene que tomar conciencia que si hay un peronista o no peronista, kirchnerista, no sé, y están esta gente de otro lado, y bueno, lo van a tener que votar, porque ya, sinceramente, no se puede votar más eligiendo que vamos a estar mejor, sino eligiendo para que no gane el otro. Es increíble a lo que se llega en este país, lo mal que estamos. Un beso enorme. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Diego, hoy cumpliría años el querido padre Carlos Mujica. Tenía nada más que 44 años cuando fue asesinado. Sacerdote argentino vinculado al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y a las luchas populares de la Argentina de las décadas del 60 y 70, la mayor parte de su labor comunitaria tuvo lugar en la Villa del Retiro, que extraoficialmente lleva su nombre. Fue fundador de la parroquia Cristo Obrero y, debido a su opción por los pobres, concretaría una activa militancia social y, por su independencia política, recibió críticas de todos los sectores y varias amenazas de muerte y diversos ataques e intentos de matarlo. El padre Mujica se convirtió en un inmortal y en el alma de los más necesitados. La oración que nos legó tendría que recitarse en todas las iglesias para cerrar la misa. Decía el padre Mujica: Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barrio, yo me puedo ir y ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas hervidas de las que puedo sufrir y ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propio hambre. Señor, perdóname por decirles, no solo de pan vive el hombre, y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos, ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Y la oración del padre Mujica en estos tiempos nefastos tiene más vigencia y actualidad que nunca. Hoy Carlitos Mujica cumpliría años. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. La temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires llegará a 20 grados. En Puerto Argentino, en este momento, 3 grados de temperatura, con una máxima que se aguarda en 9 grados centígrados. En la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, la base Marambio, en este momento, en la base 24 grados bajo cero, con una máxima estimada en 20 grados bajo cero. En Esperanza, siempre estamos hablando del continente blanco, 21 grados bajo cero, con una máxima estimada en 16 grados bajo cero. En Carlini, la temperatura actual de la base de la Antártida Argentina que estamos nombrando, 12 grados bajo cero, con una máxima de 2 bajo cero. Y en la base San Martín, siempre de la Antártida Argentina, la temperatura es de 11 grados bajo cero, con una máxima estimada en 5 grados bajo cero. En Orcadas, la temperatura es en este momento de 8 bajo cero, con una máxima de 3 bajo cero, temperaturas en nuestras bases antárticas de la República Argentina, con una presencia más que centenaria. En la base Marambio tenemos una temperatura de 30 grados bajo cero, con una máxima de 25 grados bajo cero. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Faltan 2 minutos para la hora 8 en todo el territorio nacional. 17 grados 6 de la temperatura en capital. Reiteramos que los trenes funcionan con normalidad, Aeroparque y aeropuerto también. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Lo mismo ocurre con todas las líneas del subterráneo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Va normalizando el tránsito en la Perito Moreno, donde hubo un choque en cadena. Dos Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.dospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Cada día que transitamos pasa una noticia más para el sufrimiento de una sociedad que no termina de ser impactada con la medida de este gobierno. Todos los días algo en contra de la población. Más allá de los tarifazos, más allá del aumento de la salud prepaga y la libertad, ahora se ha liberado el transporte. Por lo cual van a aparecer micros, y combis y todo tipo de vehículos para hacer trayectos. Y entonces esto va a traer seguramente algún tipo de inconveniente en la vía pública. Es la hora que tenemos que entrar en el resumen de noticias de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:01 en la Argentina, 17:06 la temperatura, 17:06 la sensación térmica, 66 el porcentaje de humedad. Este es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Esto no se puede creer, lo cuenta hoy La Política Online, quizás el portal de noticias mejor informado de la República Argentina, pero no tiene desperdicio. Karina Milei estalló este domingo ante una revelación del diario La Nación, otrora aliado del gobierno del desquiciado, sobre la existencia de una fundación que la secretaria general de la presidencia y Santiago Caputo están usando para recaudar dinero de empresarios. Según el diario de Los Aguirre, el objetivo del gobierno es poder atraer a la fila libertarias, empresarios y emprendedores afines a las ideas de Milei, particularmente aquellos vinculados al rubro tecnológico y la inteligencia artificial. Pero es eso lo que inquieta a la hermana de Milei. Lo que encendió las luces rojas en la Casa Rosada es la posibilidad que se investigue el circuito de aportes que se hacen a través de ese vehículo. Sobre todo por un dato exclusivo que pudo confirmar precisamente La Política Online. El sello es manejado por Francisco Caputo, el hermano del asesor estrella de Javier Milei, Santiago Caputo. Francisco Caputo es 2 años mayor que su hermano y como él fue al Colegio Belgrano donde compartió clases con otros protolibertarios. La hermana del presidente, espantada luego de que el tema cobrara estado público, estaría tratando de tapar el tema como sea, comentó un dirigente libertario. Hay que evitar que se investigue, fue la orden que bajó. En el periodismo ya le habían echado un ojo al tema, que hay algo grosso que no estamos viendo, dijo un diputado peronista. Para las tareas recaudatorias y el scouting de dirigentes se estaría utilizando unas oficinas pertenecientes a los hermanos Caputo a metros de la Casa Rosada en la calle Reconquista. Desde un despacho de la bancada conducida por Martín Menem también confirmaron la existencia del plan y el uso del sello, que según La Nación se llama Valores y podría cambiar de nombre próximamente. ¿Qué tal, eh? ¿Dónde está la casta? ¿Eh? ¿Milei desquiciado? ¿Dónde está la casta? Más de de Caputo, el ministro de Economía, el timbero que tiene Argentina como ministro de Economía, adelantó que el gobierno irá a la justicia si el Congreso logra rechazar el veto. El ministro de Economía anunció la jugada del presidente Javier Milei en caso de recibir un revés en el Parlamento. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el gobierno concurrirá a la justicia si el Congreso de la Nación logra revertir el veto a la ley de financiamiento universitario. Están presentando un gasto sin contrapartida, se quejó el titular del Palacio de Hacienda. Cuando viaja el presidente ahí, ¿se sabe de dónde sale el dinero para eso, para pagarle los troles, o para que Adorni tenga montada una empresa dentro de la misma Casa Rosada? ¿Alguien pregunta? ¿Ahí se justifica la partida? Pues la verdad, si no, no se puede entender que para uno sí haya dinero y para otros no. Caputo sostuvo que si el Congreso logra votear el veto al aumento del presupuesto a las universidades, irán a la justicia. Por eso, por supuesto, el desquiciado trata de hacer buenas migas con Macri, que sabemos es quien maneja la justicia en la Argentina, al menos los que están en Comodoro Pro. Lo vamos a apelar porque está mal subrayado el ministro de Economía, pero no explica por qué. Lo que dice la ley de administración financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique, afirmó el ministro de Economía. Ante la posibilidad de que el Congreso revierta el veto o insista con la norma, el funcionario nacional sostuvo: probablemente lo haremos por la vía de la justicia o administrativa, siempre en el marco de la ley, si esta nos da la razón. Y si no, lo haremos porque se nos canta. Obviamente esto no lo dijo, pero seguramente lo piensa el mamarracho de ministro de Economía, que está acorde al presidente y a un gobierno que realmente deja mucho que desear. Bueno, y esto es una noticia muy linda para los jubilados, aumentos que superan el 480% en la industria farmacéutica. Un reciente informe del CEPA revela que en julio de 2024 los medicamentos más consumidos en el país aumentaron un promedio del 5%, lo que superó la inflación, que fue del 4%. La salud es un derecho fundamental, pero pese a la estabilización del número de inflación, la devaluación del peso y el número de pobreza innegablemente golpean el consumo de los medicamentos, que se han convertido en bienes de lujo para un gran sector de la población, especialmente los adultos mayores. Fármacos esenciales, algunos con aumentos de hasta el 482%. Fíjense si le aumentaron en ese precio o en ese marco al jubilado, lo bien que estaría, porque podría no solamente pagar sus medicamentos, sino que viviría mucho, mucho mejor que lo que hace ahora. Pero no aumenta, es más, le negaron un aumento de 18.000 pesos, pero lo obligan a pagar los medicamentos con un 480% de aumento. Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, revela que en julio de 2024 los medicamentos más consumidos en el país aumentaron un promedio del 5%. Sin embargo, aquellos que se adquieren a través del Programa de Atención Médica Integral, PAMI, destinado a jubilados, presentaron un incremento aún mayor, del 7.6%. Uno de los casos más llamativos es el del Dalflon 500, un medicamento clave para tratar problemas vasculares, cuyo precio se disparó un 482% en un año, pasando de 11.553 a 67.193. Este incremento desproporcionado no es aislado. Otro fármaco de uso cotidiano, como el Ibupirac 600 miligramos, utilizado para aliviar dolores y bajar la fiebre, aumentó un 456% en el mismo periodo. Estos aumentos, que superan por mucho la inflación general, afectan principalmente a las personas mayores, cuyo poder adquisitivo se ha visto severamente erosionado. ¡Viva la libertad, carajo! Con un presidente desquiciado y un gabinete que no para de asestarle golpes a la clase trabajadora y a los jubilados. Cerramos con el deporte, el tenis, malas noticias para el deporte blanco y para los argentinos, por supuesto, porque el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, se clasificó en el día de ayer para los octavos de final del Master 1000 de Shanghái, penúltimo de la temporada 2024, gracias a una reacción tardía que le permitió contrarrestar al argentino Tomás Echeverri en un encuentro que duró 2 horas y 40 minutos antes de caer por 6-7, 6-4 y 6-2. De esta manera ya no quedan argentinos en la competencia. El italiano, que el miércoles perdió ante Carlos Alcaraz la final del ATP de China, no alcanzó la excelencia de sus mejores partidos, pero sus baches a lo largo del partido dieron paso a un tramo final en el que se lució su traje de número uno mundial y remató con suficiencia. En el primer parcial, Sinner no logró aprovechar los dos puntos de set y en el desempate se mostró algo conservador e insuficiente para superar a Echeverri, que estuvo seguro y supo elegir el golpe adecuado en cada momento. El argentino 37 de la ATP, número 37 de la Asociación de Tenistas Profesionales, y aún sin título en su historial, ha disputado tres finales entre 2023 y 2024. Venía a disputar en la anterior ronda el partido más largo de la historia del torneo, 3 horas y 43 minutos ante el neerlandés Botik Sandschulp, pero estuvo fresco de piernas y de ideas ante un contrario de la talla del italiano. Finalmente no se pudo recuperar en la parte final. Reaccionó el italiano y lo eliminó del Master 1000, reiteramos, por un marcador de 6-7, 6-4 y 6-2. Sigue en el certamen, sigue en el Master 1000 de Shanghái, Jannik Sinner, eliminado, el último que quedaba de los argentinos, Tomás Echeverri. 8 y 10 en la Argentina en este momento, 17.6 la temperatura, 17.6 la sensación térmica, una humedad del 66%, y cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Estamos en un tiempo donde todos los días aparecen noticias desagradables, como el cierre de hospitales, cesación de personal, clausura de sala de primera instancia, de primera atención. Bueno, ¿por qué? Y porque para Milei la salud la tiene que pagar el particular, y el que no tiene una condición económica para pagar, y si se muere, se muere. Es decir, la inhumanización de este gobierno es puntualmente extrema, al punto tal que creen que el mundo pasa por los números y que todo lo demás, cuando no cierra una planilla Excel, sobra, y no importa si es un ser humano, una vaca o un automóvil, hay que sacarlo. Los trabajadores y el trabajo, con el abogado laboralista doctor Enrique Rodríguez. Yo no sé si los laboralistas se van a morir de hambre porque no van a tener trabajo, porque la ley permite ahora que se violen varios convenios, o si van a tener mucho trabajo porque van a echar a todo el mundo. ¿Cómo anda, doctor? Y pienso que vamos a tener mucho trabajo, porque están destruyendo el derecho de trabajo, están violentando la Constitución, y al menos vamos a tener juicios por un rato. Pero lo fundamental es que esos juicios sirvan para plantear a la sociedad que no se puede vivir sin trabajo, que no se puede vivir sin empleo, que no se puede vivir sin Estado, ¿no? Claro, y además, si trabajar es una condición humana imprescindible y necesaria, no solamente es una virtud, sino también una obligación, las dos cosas. Claro que sí, esto es clave. El trabajo es una condición de ordenamiento vital que plantea una necesidad de producir para poder dar a los demás la la producción de cada cual y de esa manera desarrollar la sociedad. El trabajo no es un castigo, el trabajo es un derecho que organiza la vida, ¿no? Sí, y una obligación, porque cada quien, y, como decía Perón, debe producir al menos lo que consume, ¿no? Eso, y eso es un tema, tema principal. Si no, el que trabaja no produce lo que consume, está arrebatando al otro que está produciendo lo que él debía haber producido. Bueno, me parece que esto es clave y habría que generar una propuesta ordenada, inteligente, donde se puede explicar al conjunto de la sociedad cuál es el plan. Y el plan justamente tiene que basarse en la producción, tiene que basarse en una organización ambiental de la sociedad, tiene que basarse en resolver algo que ya Roberto Ar planteaba como clave, las necesidades del conurbano, que ya hace décadas es un tema de fondo para la sociedad argentina, y de qué manera se puede resolverlo. Y ese lugar es también el lugar de fortaleza del peronismo. Muy bueno, creo que con esto hay que trabajar para tener un programa productivo, tener un programa de legislación, tener un plan estratégico al estilo del plan quinquenal para que se vaya planificando el cumplimiento de los objetivos, claro, y que la sociedad que esté impregnada de esos objetivos y que sean una parte de su acción. Fíjate que tocaste un tema interesante, la planificación. Vos sabés que Perón siempre planificó. Hizo el Consejo de Posguerra, el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, después el plan trienal. Es decir, primero se detuvo a pensar, planificó, pensó qué había que hacer y después lo hizo y lo ejecutó. Y me parece que últimamente los gobiernos argentinos han ganado en improvisación. Se improvisó mucho y se planificó poco, ¿no? A mí me parece que ese fue el gran error y además faltó planificación. De repente mucho coyunturalismo, mucha táctica para ganar una elección. Y está bien que haya eso, pero en base a un plan estratégico, en base a ideas, en base a elementos que la sociedad acompañe, evidentemente en base a políticas públicas, que esto tiene, ¿y qué son políticas públicas? Planes, y esos planes realmente tenemos experiencia en hacerlo. Se avanzó en la producción, llegamos a tener industria en algunos sectores fundamentales, en ciencia y tecnología se avanzó, en el tema de la gratuidad universitaria, que era un tema estratégico, facilitar que la gente que pudiera estudiar, a los efectos de tener esos planes, a los efectos de tener mejores ideas, a los efectos de que tengamos una sociedad integrada, ¿no? Fíjate vos que en las elecciones últimas las ideas, los proyectos se explayaron y la sociedad le dio a Milei un 30% de reconocimiento directo. Después vino la segunda vuelta y entonces se juntaron todos los que decían no queremos que el peronismo gane, y entonces allí fueron a votar la sumatoria de otros votantes que no habían creído en Milei, pero que votaron a Milei para que no ganara el peronismo. Bueno, ese ejercicio le permitió a este muchacho que hoy tenemos en toda la presidencia asumir el rol principal. Y él gobierna como si el 100% lo hubiera apoyado. Y él tiene un apoyo real del 30%, sin hacer cálculos ahora, porque no sabemos cuánto tiene, que es la gente que lo votó en la primera vuelta. Esa gente creyó de entrada en lo que él decía. Lo otro fue por no votar al peronismo. Sí, exactamente eso. ¿Y por qué no nos votó? Esa es nuestra responsabilidad. Votó porque no teníamos planes, porque no supimos llegar con ideas, porque estábamos alejados de la sociedad, porque nuestros militantes no eran los que estaban cotidianamente conversando, estudiando, y a partir de ahí también la elección y la selección. Basta de dedos, dejar que la sociedad pueda elegir los más representativos, los más cercanos que planteen las mejores ideas. Bueno, creo que estamos en ese camino, y ese es el camino que tenemos que recorrer en las próximas elecciones. Si las próximas elecciones legislativas generamos una alternativa posible para el cambio de gobierno, vamos a estar en el camino correcto. Esto es clave y no se puede esperar más, y no se puede haber más oportunismos. Tenemos que tener el candidato que nos represente, los candidatos que nos representen, y eso solo se logra con comunicación con el pueblo, aprendiendo y comprendiendo. Yo creo que, por ejemplo, al escuchar los universitarios defender, los chicos, su universidad, me llevó una impresión impecable. Saben por qué tienen que estudiar, tienen claros sus objetivos, están vinculados a la sociedad, pero bueno, tienen que estar más vinculados, tienen que tener, creo yo, dirigentes que estén a la altura de lo que es este planteamiento de conflictos que nos está dando esperanza, ¿no? Sí, lo que ocurre es que cuando uno ve que hace falta una propuesta para reemplazar a esto, lo que tiene que exigirle es que se ponga a trabajar en un proyecto, en un plan, para decir a la sociedad de cara a las elecciones, esto es lo que tienen que elegir ustedes porque es mejor, y no decirle voten esto porque me gusta, ¿no? Exactamente, y bueno, el objetivo de poder que exista, pero en función del objetivo estratégico, en función de la idea, es decir, que la sociedad que no vote en función de una alternativa que no sea la construcción con la propia idea. Esto es la clave, hay que construir y ganar adeptos con el proyecto. Esta decisión, este trabajo es lo que tenemos que desarrollar, que se profundicen las discusiones parlamentarias, que se profundicen las discusiones en los barrios, que se profundicen las discusiones en el trabajo para ir ganando a la sociedad en base a una propuesta que le dé esperanza. Claro, ¿no? Enrique, pero tenemos que saber hacia dónde vamos, y lo que está faltando es conducción. Es cierto, esto es clarísimo, hay que plantear claridad donde se va, sin miedo y sin temores. Y esa discusión es la clave para que el futuro de la Argentina tenga real posibilidad, ¿no es cierto? Lo venís insistiendo vos, yo trato de plantearlo vinculado todo este tema al tema del trabajo, y en realidad decir el trabajo es empleo, el trabajo es productividad, el trabajo es que el litio salga con valor agregado, el trabajo es que la minería se termine explotando con las mejores técnicas, pero que realmente tenga un plan estratégico de dónde va y para qué se saca. El petróleo, ¿cuál es su significación clave, incluso para el desarrollo de obras concretas? Los planes estratégicos centrales que tienen hoy todos los países del mundo para poder competir. Lo que pasa es que para eso hay que planificar, como decíamos antes, y lo que hay es una gran improvisación. La seguimos la semana que viene. Con todo gusto. Un abrazo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 22 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 17-6. Por una marina mercante fuerte, unida. Vida y en Desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Si hay algún llamado pendiente, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hola, Miguel, buen día. Acá Alberto, Loma Admirador. Lo escuché muy lúcido recién en el reportaje que me hizo con este hombre, donde usted dice que es el pueblo el que votó esta modalidad de gobierno y las promesas que hizo Milei de esto de ser un topo, de destruir el Estado. Yo lo voté por esa convicción, va a desguace el Estado, y bueno, y es lo que está haciendo, y yo estoy contento con lo que está haciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo va Miguel y equipo Andrea Avellaneda? ¿Estar o no estar Cristina? ¿Estoy escuchando en la radio? Sí, tiene que estar en la lista, pero no conduciendo al partido. La presidenta de la Nación, la expresidenta, la vicepresidenta, tranquilamente, y tiene que estar en la lista como candidato. Tiene que armar una lista de unidad todo el partido, desde las bases, con gente peronista, pero conducir el Movimiento Nacional Justicialista, el partido, la máquina electoral, como le quiera llamar, Cristina no. Ya pasó. Que vaya como candidato. Abrazo. Buen día, Miguel. Emilio de Aedo. Y, sin duda, a nivel europeo, en América, no hay una estadista con la cabeza de Cristina. No hay una estadista que tenga la cabeza de Cristina. Hola, de Renzi, buen día. Hugo de Longchamps. Yo creo que ni Cristina ni Quintela, no es uno u otro. Tenemos un enemigo gigante que es el liberalismo, que hoy tiene a la cabeza a Milei, que lo tiene a Macri, y hay que pensar qué es lo que podemos organizar contra eso. Cristina creo que no está para dirigir el PJ, y a la vez creo que está como una de las principales dirigentes del país y es de las que más tiene apoyo. Entonces lo que hay que ver es cómo se suma un Quintela, un Cristina, un Grabois, un Massa, si tiene voluntad de sumar, compañeros que no están en ese nivel de dirigencia, pero que tienen interés en cambiar las cosas. Hay que sumar, compañeros. Buen día, señor Renzi. Mucha cháchara, mucho sí, que el pueblo de acá se tiene que levantar, que esto, que aquello, pero ¿a quién seguimos? ¿Cuál es el referente? Todos la cuestionan a Cristina, pero vivieron de arriba todos los que estaban en el gobierno de Cristina. La cuestionaron por chorra, por todo, pero ¿y? No se les comprobó nada. ¿Y qué pasa con Macri? Macri nos endeudó, nos quitó derechos, hace lo mismo y nadie lo critica. Ni a Macri y a le ponen diciendo que sí, que el pueblo se levante. ¿A qué referente peronista tenemos que seguir, señor Milei? Gracias. Renzi, buen día, Diego de Tigre. Me extraña de usted, una persona con tantos años. No podemos estar pensando en Cristina. A nosotros nos exponen blanco negro, Coca-Cola, Pepsi. El ser humano funciona en la dualidad y ellos no funcionan en la dualidad porque ellos responden ante el mismo poder internacional económico. Milei, Cristina, Macri, toda esta basura, lo único que hacen es dividirnos a nosotros y el poderío internacional, los ingleses. Y el poder económico se hacen de los recursos de nuestro país. El no poder desarrollarnos, el poder dejarnos en la pobreza. Y usted no viene a decirte, Cristina, acá el problema es otro, es mucho más serio. Cristina es un actor, es uno que sirve el café a nivel internacional. Es nadie. Y usted no viene a poner a Cristina. No podemos, el problema es otro acá. Estamos hundidos, pero hundidos de verdad. Si el tema es quiénes tienen que participar, Néstor de San Telmo, con respecto a Cristina, los medios de comunicación, especialmente uno de la calle Tacuarí, da siempre las palabras que dice Cristina políticamente, no por política, sino por algo comercial, ya que Néstor Kirchner firmó una prórroga de 20 años del acuerdo de Telecom y Clarín. Termina el año 2028. Entonces, hasta ese día último del 2028, va a publicar, va a difundir cualquier palabrita que diga Cristina, la que puso Alberto Fernández, la que permitió en el presupuesto de la UBA a un tal Sergio Spolsky, con una imprenta del diario El Argentino, con dirección en el estadio de Boca, Néstor de San Telmo. Buen día, señor de Renzi. Habla Daniel de Monte Castro. Es una tontería estar hablando ahora de candidaturas. Tendría que estar hablando de organización, de objetivos, de tácticas, estrategias, de formar cuadros, enriquecerlos con capacitación. La derecha nunca duerme. No, no se olviden de eso. Gracias. Buen día, Miguel y equipo. Soy José Lovería. Qué raro que cuando se van multiplicando los efectos por la movilización en defensa de las universidades y de la educación pública, aparece Cristina con todos los medios de comunicación atrás. El régimen de dominación, la verdad que hay que reconocer que es excelente cuando quiere lograr sus objetivos, ¿eh? Y nosotros tenemos que dejar bien en claro que nosotros para el justicialismo el consumo es un factor de riqueza. La defensa de la industria nacional, de la cultura, de la educación y de la salud pública. Eso lo tenemos que dejar bien en claro porque si no, la confusión reina, Miguel. Buen día, Miguel. Para la compañera que llamó para saber si podía afiliarse, sí, se puede afiliar a Partido Judicialista. Lo que no va a poder es votar para estas elecciones. Necesitamos que la gente entre a la página del Partido Judicialista de la Provincia de Buenos Aires y vea el estatuto, la carta orgánica. Y además liberaron los medios de transporte porque la empresa más importante de combis es Fonobús de Córdoba. ¿Será casualidad? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Hola, buenos días. Cuando uno tiene que buscar explicar la personalidad de un funcionario, es porque lo que uno está recibiendo es un mensaje falso, porque si no, no hace falta. Con la acción se puede juzgar a la persona. El caso del presidente argentino es digno de un análisis porque no solamente ha sido un mentiroso consuetudinario en su vida, sino que es un plagiador. Ha plagiado libros, ha plagiado discursos íntegros de series norteamericanas para utilizarlo en Naciones Unidas, hasta las comas y los puntos. Es decir, ha copiado toda su vida y como no tiene capacidad de ser auténtico, es un fraude. O sea, no es lo que dice ni lo que representa, sino lo que él le saca a otros que piensan y desarrollan, se expropia de ese pensamiento y lo expone como si fuera de su pertenencia. Esto es lo que tenemos sentado en el sillón de Rivadavia, un falso. Al decir de la jega porteña y del hablar de todos los días, un trucho. Se llama Javier Milei y la gente cree que es el presidente de la República. Pero en realidad es una caricatura

ganó engañando y sigue engañando con la mentira y la falsedad al cristiano, al pobre cristiano que pone el lomo para pagar la deuda externa usurera. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Se cumplen 4 años de la muerte del secretario general de UATRE y las 62 organizaciones Ramón Ayala, que reemplazó al Momo Venegas después de su fallecimiento. Ramón Ayala murió por coronavirus el 7 de octubre de 2020, líder sindical, secretario general de las 62 organizaciones peronistas y titular de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, estaba internado desde el 23 de septiembre y tenía 69 años de edad. Hace 4 años nos dejaba el compañero Ramón Ayala. Un abrazo a la familia y a los compañeros de UATRE en este recuerdo a 4 años de la muerte de Ramón Ayala. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Hay un informe internacional pendiente. Miles de personas salieron a la calle en todo el mundo para exigir un alto el fuego en Gaza y el regreso de los rehenes a Israel. En Berlín, cientos de manifestantes corearon «Traedlos a casa ya» y sostuvieron una pancarta en la que se leía «Contra todo antisemitismo». Esto se produce en la víspera del aniversario del ataque de Hamás contra Israel en octubre del año pasado y de la ofensiva militar israelí contra Gaza. El 7 de octubre, Hamás atacó por sorpresa a Israel, matando a 1.200 personas y tomando como rehenes a otras 250. El canciller alemán Olaf Scholz pidió un alto el fuego y afirmó que la solución de los dos estados es el camino a seguir para lograr la paz en la región. Mientras tanto, en Barcelona, manifestantes ataviados con pañuelos tradicionales portaban pancartas en las que se leía «No es una guerra, es un genocidio» y «¿Dónde están las sanciones a Israel?». Más de 41.000 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra, la mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes desde las 6, marcando la diferencia. Enrique. Bueno, después de todo lo que se habló en la semana y de algunos dar como ya concreta la llegada de Fernando Gago a Boca, el sábado último, cuando Chivas de la Guadalajara jugó el clásico del fútbol mexicano ante Atlas y perdió 3-2, propio Gago hizo declaraciones al canal Telemundo desmintiendo cualquier contacto con la gente de Boca y que se vaya a ir a dirigir a la entidad Ceneice, abandonando a las Chivas de Guadalajara. Bueno, después de la derrota, en la conferencia de prensa posterior al partido, el mismo técnico se encargó una vez más de desmentir esa especie y bastante alterado, no solamente por el resultado, sino porque todo el mundo que fue a la conferencia de prensa, los colegas mexicanos, le preguntaban sobre su salida de Chivas y su futuro contrato con Boca Juniors. Bueno, desde el lado de Boca dicen que está todo arreglado, desde el lado de Gago dicen que no. Bueno, por las dudas, si no se llega a concretar la mentada llegada de Fernando Gago a Boca, que parecería que no va a ser así, porque la verdad que después de la derrota del sábado en el Clásico ante el Atlas, el Chivas está complicado, está en la novena posición del campeonato mexicano de fútbol, superado por su rival del otro día, parece difícil que continúe y eso le allanaría el camino. El tema es que la otra opción, la opción que tiene Boca para dirigirlo como técnico, es Luis Ubeldía, pero Luis Ubeldía tiene contrato con el San Pablo hasta fin de año, por lo que debería quedar Mariano Rona al frente del equipo hasta fin de año. Veremos qué pasa, una desprolijidad más de una conducción de Juan Román Riquelme, absolutamente desprolija, que se maneja a gusto y placer de sus decisiones y de sus caprichos, como fue toda, absolutamente toda la vida como jugador, y ahora lo replica como presidente de Boca. Y bueno, habrá que ver. ¿Había necesidad de ir a buscar un técnico con contrato en otro club, habiendo uno que está libre? Por ejemplo, Guillermo Barros Schelotto. Claro, a Barros Schelotto no le iba a poder imponer los jugadores. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Nos tenemos que ir. Mañana es el aniversario del natalicio de Juan Domingo Perón. Cuando apareció en la vida Perón, todo empezó a cambiar. Desde su niñez, desde sus estudios, desde su participación como militar, pero todo empezó a cambiar. Fue una Argentina que vivió en tiempos de sacudones, de revueltas, de problemas, de situaciones tensas, hasta que el 4 de junio del 43, un golpe de Estado segundo, después del 30, se transformaría en revolución, gracias a los coroneles. Y los coroneles hicieron aparecer en la escena a Perón. Mañana es el aniversario del natalicio del más grande de los presidentes argentinos, el tres veces constitucionalmente elegido presidente de la nación, el general Juan Domingo Perón. Hasta mañana.